pasa, como la demanda va a caer el precio. Entonces cae el precio. Porque ¿por qué tanta oferta? Quiere decir que algo anda mal. Entonces el mercado baja el precio, no nadie quiere comprar porque dice esto es peligroso. Entonces, por eso cuando vos ves que una acción empieza a bajar, es porque detrás de eso hay alguna maniobra. Digo, entonces, en cambio, si vos vas despacito, un día vendés una determinada cantidad, otro día otra, y llega un momento que la liquidaste toda al valor mejor del mercado y no al que te impone el comprador. Porque yo te compro todo el paquete, pero te lo pago a 110 cuando está a 140. Estoy perdiendo 30% del valor real de lo que yo estoy vendiendo. Y le comenté lo de Petrobras, le digo, se vendieron acciones a 10,70 y hoy la acción está a 260 pesos. Le digo, ¿usted le parece que eso? Y esto lo hicieron los que están ahora. Bueno, después me terminó pidiendo disculpas y me dijo que ella va a venir a las marchas. Le digo, ¿sabe por qué? Usted está protestando y dice que... Usted tiene razón. Yo no le discuto a usted que... Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque pasa esto. Y le expliqué todo. Bueno, terminó pidiendo disculpas y diciendo que va a venir a las marchas. ¿Te das cuenta? Le digo, pero la gente pasa, no sabe de qué se trata. Pero y enseguida hace su película, sí, y porque quiere venir a discutir algo que no sabe, porque no tiene ni idea de lo que yo estaba hablando. Pero ni idea, cuando yo le expliqué todo convengamos eso. Convengamos que el ser humano tiene eso. ¿Sabes cuánto habrán pasado? Habrán escuchado dos oraciones de lo que dijiste, habrán sacado conclusiones que se les cantó y se fueron con esa conclusión. No, y algunos que pasan y te putean. Y algunos algunos te putean, otros te lo han aplaudido, otros sí, te. Sí, o sí, sea, bueno, de acuerdo a la conclusión que sacó. Pero yo te digo una cosa. Yo siempre les digo a todo el mundo: a mí, mientras a mí me respeten, sí, yo te voy a respetar. Sí, por eso la otra mujer habló, yo le di. Para algo es radio abierta. Le mostré el razonamiento y no entendió. Pero si pasa uno como ese que me dijo, vayan a volar, Mango del Vago, y la. Sin saber nada. Sin saber un carajo. Aparte, un pelotudo que estaba manejando un taxi. No sé si quedó claro lo que piensa el taxi. Bueno, la cuestión es que. Me viene y dice, me manda a laburar. Yo laburé 40 años, estúpido, infeliz. Y ahí me le fui crudo, ¿viste? Y así que me agarraron. Dice, ¿por qué tenés que venir a provocar si no sabés de qué se trata, qué se está reclamando? Y ni siquiera le cortábamos la calle, porque si vos decís que no lo dejamos pasar. Pero comedido, se creen, ¿viste? Rambo, mierda. Después estaba más pálido que... Yo no sabía si era amarillo o blanco. Porque estaba pálido que quedó cuando se le... Sí. Se le pudrió todo, porque después aparte le querían pegar los viejos. Bueno, y esto es así, muchachos. La pelea es dura y a veces bueno, la gente no sabe de qué se trata, pero se hace la película. ¿Usted pensó en volver a pedir otra reunión con la Corte Suprema, ya que ahora cambió la composición Pienso hacer un trabajo previo. Y un día irme, pero no solamente con los jubilados, sino con muchos trabajadores y también con jóvenes. Y llevar jóvenes, trabajadores y jubilados a la reunión. Y mostrarle toda la problemática. Y que discutamos con la Corte la problemática sobre el tema. A ver qué pueden decir para que esa gente después vaya y le transmita, los jóvenes a los jóvenes, porque de ellos es el futuro, los trabajadores... a los trabajadores que van a ser futuros jubilados, y los jubilados, que somos los que estamos padeciendo, que es lo que...